Hola a todos amigos de Vida sin Red. No sé qué tal estáis. ¿Qué tal se oye? ¿Si escucháis mi voz? En cualquier caso, estamos haciendo un directo. O un intento de directo. Así es, así es. Mientras estamos haciendo pruebas, yo mismo voy a probar qué tal llega el sonido. Si se oye bien mi voz, si hay retraso. Porque lo cierto es que no sé cuántos me estáis oyendo y cuántos estáis siguiendo este directo. Saludos a todos, JJ Ponce Vato. Vale, sí, se oye bien. Me gustaría recibir feedback de todos vosotros. Gracias, JJ Ponce. Qué bueno teneros aquí. A las 21:02. Mientras suenan las geniales guitarras del grupo Europe. Jolín, cómo me repito, ¿eh? Hoy quiero avanzaros un temita. Cuidado con el temita que tengo, ¿eh? Tengo un tema conspirativo donde los haya. Mientras tanto voy a compartirlo en el canal de la isla de Vidas en Red, una de las nubes de la isla, una isla que está coronada por tres nubes. Una de ellas está en Telegram. Hoy interesantes temas de conversación en la isla de Vidas en Red, que tiene 266 miembros. Y hoy comentaba Alberto que como reto personal se iba a ir de vacaciones con un teléfono tonto, es decir, un teléfono de llamadas y SMS. Nada más. Oye, increíble. Alberto, estamos deseando conocer tu experiencia, sobre todo si has vuelto vivo, si no has sido quebrado por la locura. JJ Ponce dice, ¿por qué se ve una tableta en tu perfil de Splicker? Bueno, tengo varias imágenes de perfil, no sé cuál al final es la que se ve y cuál no. Y os recuerdo que estamos en directo cuando son las 21:04. Vidas en Red. Y hoy voy a probar con la aplicación Splicker Studio para Windows. Vamos a ver qué tal funciona el Skype. Sí, va bien. Ahí está, música sí que nos gusta a todos. Qué veraniega, que el ritmo no pare, amigos. Si ha empezado tu verano, mis mejores deseos. Si no ha empezado tu verano, pues ánimo, ya queda menos. Saludos a Sebastián desde Colombia. Y dentro de poco vamos a dar directos, a ver qué tal funcionan los directos de Skype con la aplicación Spreaker. Recuerdo que mi usuario es Vidas en Red. Tengo un gato que quiere. Por eso todos los tengo embrujados. Mira que se está encendiendo, que sube el calor. Llega el calor. Llega el calor. ¡Que el ritmo no pare! Manos arriba los que vienen a esta fiesta. No se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca. se siente la sangre en sus venas y te gusta a ti. Pues hoy hace muchísimo calor en Madrid, pero mucho calor, ¿eh? Así que saludos a las partes de España, del norte de España. ¡Ay, qué maravilla! Se me está actualizando Skype mientras hablo con vosotros. Espero que esto no pete. Y vamos a cambiar con otros temíteos. Pues ahora mismo te puedo decir que la temperatura oficial, la temperatura oficial en Madrid es de 38 grados, pero la sensación es de más de 40 grados. Más de 40 grados, creedme que es duro, se hace duro. De hecho, acaba de escribirme mi mujer porque hemos quedado para tomar algo esta noche, celebrando el inicio del verano, al menos en mi caso, y me ha dicho, mira, mejor que quedar en la calle, quedamos dentro. Ya de vuelta, Álvaro Alonso. Gracias a todos los que me acompañáis en este directo. Vamos a aprovechar la cuenta de Spreaker. Y vamos a conectar Skype. Os recuerdo que estamos en vidasenred@gmail.com. Amigo Vato, desde el norte, 29 grados. Hombre, 29 grados en el País Vasco es mucho, ¿eh? Chicos, voy a hacer una prueba. A ver qué tal se oye. Y decidme, por favor, si se oye bien. En el desierto de Sonora, qué horror. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Estamos probando Skype. Ya está. No sé si lo he configurado bien. Ay. Bueno, estoy haciendo una prueba. Y chicos, me gustaría saber si funciona Spreaker. Spreaker tiene una herramienta para muy bajo el audio en comparación. Vale. Vamos a hacer una prueba. Me gustaría que alguien se prestara como conejillo de indias para entrar en el directo, así que Digital Live, saludos Vato, saludos Sara Cast. No, es que antes no había conectado bien Spreaker con Skype, pero se supone que Spreaker tiene una herramienta que se llama Virtual Cable o algo así, que permite un poquito mantener estas conversaciones por Skype. Así que, por favor, que alguien me llame a Vidas en Red en Skype. Si no, voy a llamar yo a alguien, ¿eh? Si no, yo llamo a alguien. ¿A que llamo a alguien? ¿A que alguien recibe una llamada? Bueno, yo no tengo ningún problema, ¿eh? A Vamos a ver quién me ha agregado. Vamos a ver si suena. Señor Sebastián. Don Julio, converso. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Me gustaría, mientras hablo contigo, me gustaría que la gente en el chat dijera que ¿qué tal te oye? O sea, ¿de dónde nos escuchas? Bueno, me escuchas. ¿Qué me dices? Estamos con mucho calor aquí, aunque no estamos en verano. Sí. Estamos a 29 grados centígrados, pero ¿sí? Pues, en mi ciudad no es común este clima. Entonces, pues, voy a aguantar. Aquí estoy dentro de mi casa porque no he querido ni salir y escuchándote. Qué fuerte. ¡Qué bien! ¿Y cuánto tiempo llevas aquí con Vidas en Red? Yo con Vidas en Red llevamos ya más de un año largo. Lo que pasa es que digamos que nunca había sido un participante activo. Hace apenas 6 meses estoy pues ya como entrando bien en la isla. Ya llevo más o menos unos 3-4 meses en el Telegram. Ah, tienes ya la nacionalidad. Eso, sí, presidente. Qué bien, oye, me alegro. A muchos amigos de Colombia escuchándome y es un placer, un gran placer saludarte y prestarte de hacer de conejillo de indias, ¿eh? Esto también tiene su mérito. Se escucha perfecto, Julio, se escucha perfecto, hermano. Incluso, pues, acabo de bajarle el volumen al directo que lo estoy escuchando desde otro equipo. O sea, estoy con el Skype en mi portátil principal. Pero los directos los escucho con un netbook, un Acer One Happy, una cosa viejísima que le instalé, le está corriendo Linux. ¡Hombre, qué bien! ¡Qué bueno! Ahí, haciendo patria. ¡Hombre! De todas maneras, hermano, te sigo escuchando. Aquí vamos a estar muy pendientes. Lo que necesites desde Colombia. ¡Qué bueno! Ajá. Él está en otra ciudad llamada, creo que él está en Yumbo, que es ajá, una ciudad del Valle del Cauca, que queda pues aquí en Colombia. Sí. Y estamos muy pendientes de tus directos, de tus podcasts y de todo el contenido que tiras tanto en la isla en Telegram, en el canal de Telegram, como uh-huh. La isla en sí. Aunque la verdad la isla hace ya días no la utilizo, pues yo la tengo instalada en un celular. Sí. Ajá, vale, perfecto. Uh-huh. Y pues bueno, aquí estamos, aquí te sigo escuchando. Ok, pues un placer saludarte, querido amigo, y seguimos en contacto en la isla, como buenos ciudadanos. Ok, presidente, ahí estamos, hermano, un abrazo grande desde Colombia. Igualmente, Sebas, un gran placer oírte. Hasta pronto. Pues aquí, nuestro querido amigo... nuestro querido amigo Sebas, que quería que me dijerais qué tal se ha oído la conversación, qué tal se ha oído la voz de Sebas, porque yo tengo aquí el indicador, pero no veo luz verde. Yo creo que que Spreaker está tomando el sonido del altavoz del portátil. Y eso me hace sentir incómodo. No me convence. Aquí tenemos al señor Domingo Rueda, que dice el Cafelito Podcast. Se oye de lujo. ¡Qué bien! Me tenéis en vidasenrueda@gmail.com. Podéis llamarme. No seáis tímidos. Siempre es un placer hablar con vosotros. Vidas en Red. El usuario Vidas en Red, así de sencillo. Vidas en Red en Skype. Y me tenéis. En comparación con mi voz se oye bajo. Yo creo que el sonido se oye del altavoz. Estoy casi seguro que el sonido se oye del altavoz porque no llega nada. Tengo aquí un cable output VBA. Ah, ok. Señor Vato. Buenas, converso. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto. Tío, ¿cómo echo de menos tu tierra, eh? La camisa pegada, vamos. Sí. Un calor que no veas. Jolín, Y pues yo ahora mismo echo de menos. Bueno, primero echo de menos sí. la Euskal, Sí. que fue un rato, se me hizo corto, y luego eso fresquito, que no estuvimos mal. Estos Ya. días estuvimos Sí. fantásticos, ¿eh? Yo, si te digo la verdad, me ha gustado mucho más esta Euskal que la anterior, ¿eh? Porque la anterior me centré mucho en descargar y tal, y luego, ¿para qué? Si en total puedes pillar en casa todo lo que quieras. Eso es verdad, sí. Entonces, esta Euskal me he enfocado más en estar con la gente, charlar y tal, y estaba más tiempo fuera del puesto que en el puesto. Y Sí, eso. eso te vi que salías ahí. Sí, como decía el amigo Nipegún, esto es para socializar. Y es lo suyo, Sí. esto es una gran quedada al final. Y lo que estamos programando para el año que viene es ni más ni menos que una gran quedada. Eso es para socializar y para aprender. Sí. Allí estuve en un curso sobre la Raspberry Pi y ¿cómo se llamaba? Como un lights pack, un paquete de luces para la tele, Ambilight, lo que tienen las televisiones Philips. Entonces, eso fue súper interesante, lo fácil que era de montar y todo eso. Me gustó mucho ese tema. Qué Y bueno. bueno, comentó también Nipegún que había estado en la charla sobre seguridad y que le había gustado mucho, que había Sí. aprendido mucho y tal. Ah, qué bueno. Pues Y sí, la bueno. verdad que el nivel siempre ha sido bueno en la Euskal. Siempre han traído gente muy interesante. Para Sí. mí es un. Bueno, cada uno, quizá cada uno vive la Euskal de una forma diferente, ¿no? Porque Sí. cada uno busca algo diferente en la Euskal. Eso es. ¿Y sabes lo que me falló un poco? Me hubiera gustado llevarte de excursión. Ir Ah, a San Juan de hombre. Gaztelugatxe. ¿Te A mí suena? también. No, no, no, qué va, qué va. Ah, es donde van a rodar la siguiente temporada. Bueno, uno de los muchos decorados de Juego de Tronos. Ajá. Tengo entendido que van a rodar ahí, en esa ermita que hay subiendo ahí. Es como un peñón ahí en el borde del mar. Sí. Y tengo Qué bueno. entendido que van a rodar ahí unas escenas. Qué Y es un bueno. sitio bonito. Eso sí, hay que ir. Hay muchos escalones para bajar y subir. Hay que Tienes que ir bajar y mentalizado. subir un monte, sí. Qué Ahí bueno. tienes que andar como si fueras a cazar algún Pokémon. Sí, un poco más de esos difíciles. Que por cierto, ya estoy en el nivel 15, ¿eh? Ah, Cuidado, cuidado conmigo. ahí, ahora que saco el tema de Pokémon, que he leído esta mañana que ha habido una agresión por el tema de los Pokémones, que unos tíos se han ligado a navajazos. Sí, ha habido, bueno, fuera de España ha habido muertes Sí, y en disparos. Alemania tengo ¿En entendido. Alemania? Ah, pues esa Sí. noticia no la había leído. ¿Y qué? Bueno, que confundieron al cazador de Pokémon como alguien sospechoso No, o algo no, así. no exactamente. Creo que una pelea entre jugadores de Pokémon. Igual uno le había robado el Pokémon a otro, alguna historia. Madre mía. He puesto esta mañana el enlace en el chat de Telegram de Vidas en Red. Ah, bueno, yo como hoy era el día de despedida, hoy el día de cierre, ni apenas lo he mirado. Sí, Bueno, sí. aunque con tanta gente no me extraña que pasen cosas, porque un fenómeno tan masivo Eso es. siempre va a traer algún pirao, o bueno, o la que se lió el jueves en Madrid, que hubo una quedada masiva, y puede pasar cualquier, como en un botellón, puede pasar cualquier cosa. Eso es, hay toda clase de gente, gente con cabeza y descerebrados también. Sí. Sí, Así es, no, sí. pues, esto fue, mira, cuatro apuñalados en una pelea por Pokémon Go. Esto fue en la ciudad alemana de Bremen. Los jugadores tienen entre 19 y 23 años. Pues ya Ajá. sabéis, un poco Gente. niños que se han peleado y tendrían alguna navaja a mano y tal. Vaya tela. Pero pelearse por eso manda narices. Sí, que. Y con navajas. En fin. Sí, eso es. No vale la pena, macho. Por muy chulo que sea el Pokémon. Eso Que es. esto Es en que no poco va. tiempo ha pasado de. Esto ya en poco tiempo ya ha pasado de todo. Es decir, Yo ya. es que cada día veo una noticia diferente que me sorprende, ¿eh? Sobre el Pokémon Go y la gente cómo se lo está tomando. En plan Sí. de que es que estoy flipando, vamos. Una pasada lo que está pegando el juego este. Sí, ahora, como me decía, lo que lo comenté el otro día en un podcast, ¿no? Un jugador profesional, un tío de Foro Coches que lleva desde el 10 de Sí. julio, dice, yo le doy, a este juego le doy hasta octubre. En octubre Sí. se desinfla. Porque Sí. sí, el juego, a ver, el juego en sí es entretenido, pero no da mucho más de sí. O sea, cuando ya llega a ciertos niveles, Sí. deja de tener, no sé. Eso es, sí. No tiene mucho más. Ya, sí. Sí, le tendrán que ir añadiendo cosas, supongo, si no la gente se va a aburrir. Sí, sí, tendrán que entrar en... porque mezclar el coleccionismo con tal, pero también hay gente que está llegando a unos niveles que es imposible competir con ellos, con lo cual le quitan un poquito la diversión. Pues sí, eso es lo que comentabas, que si va uno con el nivel 9 y se encuentra uno con el 30, dice, ¿para qué me voy a meter? Que no hay nada que hacer. Es que eso es. Pues sí. No hay nada que hacer. Pues señor Bato, un gran, grande placer tenerte aquí en directo. Ya le he pillado el tranquillo al Spreaker y ya he seguido las instrucciones. Esto me pasa por no leerme los tutoriales, que al final uno intenta solucionarlo por su cuenta y... Pues sí, pues nada, un saludo, ¿eh? Dejo espacio al siguiente. Venga, un saludo. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Hasta pronto, amigo. Bueno, amigos, el señor Bato, desde el País Vasco... Mira, mi gata me ha tirado... Ay, me cacha la mar... Desde País Vasco, que tuve el gran gusto de desvirtualizarlo, y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vidas en Red, estamos en directo. Amigos, podéis llamarme en Vidas en Red, así, tal cual. Metéis Vidas en Red en Skype y podéis entrar a la llamada. Oye, qué bien sonaba el señor Bato, ¿eh? Damos también un especial saludo a Sara Cast, ¿cuánto tiempo, Sara Cast? Ahí el estudiante geek que lo veo por ahí en Skype, que también en su momento entró. Y no sé si llamar a Abel. ¿Queréis que llame a Abel? vamos a ver qué dices en Twitter también. En Twitter no veo todavía actividad. Todavía no veo actividad. Voy a mandar a un Twitter... En directo y recibiendo llamadas de Skype. Esta cuenta de Skype solo la uso para esto, para nada más. Así que si alguien me intenta llamar en otro momento, pues seguramente la cosa esté complicada. ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Tenemos a Sara! ¡Cas, un aplauso! Espera, que tengo efectos por ahí. Tengo efectos de aplauso... No sé si es esto. Sara Cast. Salió el aplauso. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Un gusto escucharte, como siempre. Y aprovechaba de pasar, ya que de casualidad vi el correo de Spreaker, así que aproveché de pasar un ratito a saludar, aunque fuera. Qué bueno. ¿Qué tal en Chile? Que nos saluda desde Chile, sí. Amigos. Bien. Bueno, estamos en invierno acá. Tú decías que hacía calor allá. Acá hace frío. Está con lluvia, pero estamos bien dentro de todo. Así que aquí aprovechándose. La fraternidad geek allá en de los mares. Oh, aquí estamos un poco distantes por el tema del tiempo y esas cosas. No tenemos la posibilidad de juntarnos tan pronto como quisiéramos, pero... Algún día. Algún día. No nos negamos a que pase. No. Justamente en la mañana Google Fotos me recordó que el año pasado a esta fecha nos encontramos con Rupert en Viña del Mar. Ah, ostras. Estaba rememorando ese momento. Lo recuerdo por Instagram, que estuvisteis ahí tomando un frappuccino o algo así, o algo en un Starbucks. Sí, un frappuccino, sí. Sí, ahí estuvimos conversando un par de horas, así que bien. Pues ahí tenemos a Rupert ahora trabajando con su empresa anglo-canadiense-croata. Por ahí, desaparecido, está desaparecido. ¿Es croata alemana? Alemana, sí, sí. Con algún brote por ahí ruso, serborruso. Y lo tenemos ahí un poco desaparecido. Sí. ¿Qué piensas tú del aislamiento del señor Rupert Dax? ¿Es un tema polémico donde los haya? Bueno, yo creo que todos tenemos derecho a pasar por ese proceso de aislamiento y de repente aislarse un poco ayuda para tomar más impulso, para tener más creatividad, para generar nuevos contenidos después, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ese periodo de hibernación. ¿Volverá Rupert a la vida 2.0? Sí. Como el ave fénix, yo creo que va a volver Rupert. Va a volver renacido y con más ganas. Me pregunta JJ Ponce, ¿cuál es el podcast de Sara? ¿Se ve que le ha gustado tu voz? Es en iVoox o en iTunes, me puede encontrar como Sara Cast. Sara Cast. Aunque no he grabado hace tiempo, pero pronto. Pronto la volverá a las ondas digitales. Claro. Qué bueno. Sí, Qué pues bien. bueno, yo ahora tengo que salir, así que aprovecho de despedirme y un saludo a ti, Julio, y a todos los que están escuchando. Me alegro mucho de oírte, Nos Sara. Y... escuchamos a la vuelta del podcast. Ahí está. Gracias por tu llamada. Un gran placer. Bueno, Salud y saludos. respeto. Ya, muchas gracias. Chau, chau. Hasta pronto. La señorita Sara Cash desde Chile. Estamos teniendo Colombia, País Vasco, Chile. Qué barbaridad. Bueno, una llamada más porque yo también tengo que irme. Voy a tomar algo, no calentito, voy a tomar algo fresquito y voy a ir tomando sitio que Madrid está con sus terrazas. Hay crisis económica, pero lo que no hay, lo que siempre hay son ganas de salir fuera. Así que una llamadita más. Vamos a hacer una llamada a traición al señor Abel, Abelillo86 de Comercial Geek en Movilidad. Él no sabe, seguramente él no está siguiendo este directo, vete tú a saber dónde está, a lo mejor lo estamos pillando ocupado, pero, o lo mismo no nos puede atender el pobre, oye, que también tiene su vida y ahora con su trabajo tiene que hacer juegos malabares, como muchos de nosotros, para compaginar vida, trabajo, aficiones, devociones, friquismo y geekismo. Y mientras tanto, pues todos los demás ya sabéis que tenéis una nueva podcaster para agregar a vuestro feed, que es la señorita Sara Cast, que es una prolífica y una veterana del mundo del podcasting. El señor Abelillo86, mucho me temo que está ocupado. Oh, amigos, está ocupado. Así que vamos a dejarlo en paz, vamos a dejarlo tranquilo, ya que seguramente ni siquiera está conectado. Pero, tenemos tiempo para una llamada más. Tenemos tiempo para una llamada más. Sí, hay cierto lag en Spreaker, unos 10 segundos. Me imagino que normal, es normal lo que tiene. Tenemos a la señorita o señora M, que está por ahí también, MMF. Oye, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a ver, ¿quién quiere? Digital Life. Ya está, el señor Bato, ya está. Vamos a ver quién está. Bueno, si estuviera el señor Rupert Dax. Podemos hacer un intento de llamar al señor Rupert Dax. Que eso sí que es difícil, ¿eh? Eso sí que es difícil. ¡Hombre, señor mono del espacio! ¡Señor mono del espacio! Vamos a intentar al Rupert Dax. Que lo dudo, pero vamos, lo dudo como que muy mucho. Porque además hace poco estaba escribiéndome en Telegram con él y tenía que ir a ver a llevar a unos clientes de su empresa croata. Noruega, ruso, Serbia. Estamos conectando con el señor Rupert Dax en algún lugar incierto de Europa. Ah, Digital Life es Manuel Alonso. Ay, discúlpame, Manuel Alonso. Bueno, no. Rupert Dax, yo creo que está unavailable. Señor Rupert Dax está unavailable, pero hay más gente por aquí, ¿eh? Os estamos pasando la patata caliente, nadie quiere hablar conmigo, soy una especie de cuñado al que nadie quiere. Va a ser una llamada breve, así que una llamada breve, brevísima. Y entrad y saludad, que Converso se va a tomarse una jarrita de algo fresquito, pero bajo el aire acondicionado, que llevo toda la tarde fuera. He pasado al nivel 15 de Pokémon, que aquí, amigos, llegar al nivel 15 de Pokémon no se hace de cualquier manera, ¿eh? Hay que echarle determinación y trabajito. Mucha determinación y mucho trabajito. Bueno, señor mono del espacio dice que no puede, que está ocupado y no voy a repetir su palabra. Bueno, dejamos entonces el Skype, cortamos el Skype, para poner algo de música. Y mientras ponemos algo de música con la mezcla estéreo, amigos. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Seguimos! Siento ese eco maligno. Vamos a terminar con algo que valga la pena. Vamos a acabar ahora que estamos escuchando. No sé, Stranger Things, estamos ochentones. No sé si vosotros estáis ochentones, yo sí. Y con esta melodía lo dejamos. Pues sí, un placer estar con vosotros en esta noche. Chicos, preparaos porque esta semana estoy de vacaciones y pienso reventaros a directos, a podcasts, a vídeos, a todos. Esto va a ser como la Euskal, pero en mi vida real. DJ Dan Live dice, vean, vamos todos a hacer lo mismo que monos, venga. Qué bueno. Mono del espacio siempre dando ese punto, ¿eh? Ese punto semi-erótico. ¡Estamos listos! Pues Digital Life, JJ Ponce, señor Bato, M, señorita Sara Cast, el amigo Sebastián, Colombia, señora M, Álvaro, todos, sois gente muy especial. Hacemos el trenecito, la madre que te parió, mono del espacio, me la has colado. Muy bien. Pues son los 80. No sé cuántos estáis viendo Stranger Things de Netflix. Buena serie. Está tomando un cariz cada vez más Stephen Kingiano. Pero me está gustando. Pues un saludo, amigos, desde Vidas en Red. Gracias por asistir a este directo y hasta pronto.